Noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativo de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de la Rotativa Roja. Bienvenidos, como decía, bienvenidas, bienvenides al noticioso de la tarde de Radio Roja de lunes a viernes a las 17 horas y hasta las 18 con repetición a las 23 horas. Te invitamos a seguirnos en las redes. Nos podés encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si sos usuario de Telegram, te recomendamos suscribirte al canal de Radio Roja para que estés actualizado al instante de los programas y las notas. Si querés estar actualizado, como decíamos, metete en radioroja.com.ar. Si ahí no solo vas a poder escuchar la radio online, sino que también te vas a encontrar con todos los programas y las notas que vamos haciendo al aire. También saludamos a los y las escuchas que se enganchan a la rotativa por intermedio de Zumba La Turba, así en zumbalaturba.com.ar, que nos transmite en vivo de lunes a miércoles a las 17 y los jueves y viernes, o sea, hoy jueves, a partir de las 23 horas con la repetición. Bueno, hoy es un día especial, ¿sí? 12 de octubre, aquí en Argentina y en todo el mundo. Pero para Latinoamérica es un día especial. Aquí en Casagrande y alrededores hace 16 grados, está fresca la cosa, sí, se vino el frío, con la se han apaciguado los incendios, pero vino el fresco, sí, hay un solcito muy lindo, pero si no te vas, no te quedas al sol, agarrate. Se esperan 23 grados para el sábado, 29 para el domingo, 29 para el lunes, ya medio nubladito, dice miércoles, recién miércoles que viene lluvia. Cuando las famosas carabelas de Cristóbal Colón llegaron a tierra firme en las islas del Caribe, no esperaban encontrar ese paisaje. Allí no había especias. Para la expedición española, este nuevo mundo que había descubierto era un tesoro que jamás habían imaginado. En su diario de viaje, Colón menciona 139 veces la palabra oro y 51 veces Dios o Nuestro Señor. Los conquistadores llegaron a nuestro continente para expandir el catolicismo y también sus riquezas. Cuando el hombre blanco descubrió el continente, que antes del bautismo europeo se llamaba Abya Yala, y de tantas otras maneras con las que los pueblos originarios reconocían a su tierra, el continente tenía ya miles de años de desarrollo humano. Cuando los españoles hicieron su descubrimiento, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades europeas. El hombre civilizado trajo la espada y la cruz, la pólvora y las enfermedades, y se llevó de las entrañas de la nueva tierra toda la riqueza que pudo para llenar las entrañas de las bóvedas reales. Los registros de la Casa de Contratación de Sevilla son elocuentes. Durante los primeros 150 años de la conquista, los barcos llevaron a España más de 180 toneladas de oro y 16 millones de kilos de plata. Los habitantes de estas tierras, que convivían con los metales preciosos sin conocer la codicia, se sorprendían de la voracidad de los españoles, que no dudaban en cometer traiciones para quedarse con el botín. En la América precolombina había científicas, astrónomos, hechiceras y médicos. Había calendarios complejos y sistemas de riego desconocidos en Europa. Existía una red de caminos más sofisticada que la del viejo continente y también existían maravillas arquitectónicas como Machu Picchu, que el hombre blanco recién llegó a conocer varios siglos después. Según el antropólogo brasilero Darcy Ribeiro, más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con el hombre blanco. A otros miles los sometieron, los explotaron, los humillaron, los esclavizaron, los despojaron, pero no los vencieron. Bueno, así damos comienzo un poco a este programa, a esta rotativa roja de hoy. Acá estamos Juan Martín, quien les habla desde los estudios de Radio Roja, aquí en www.radioroja.com.ar, saliendo por la 90.1 también, si estás cerquita de acá y nos querés escuchar por FM, la 90.1 Radio Roja. El teléfono de Radio Roja, 3548-591327. Por WhatsApp o Telegram. Ayer fue el último día de libertad para Latinoamérica, hoy es el día negro. Bueno, y vamos a escuchar algo de música aquí en Radio Roja, así en la rotativa, y después se viene la quitucha. Vamos a estar hablando de los incendios que hubo aquí en Punilla, que dejaron un vendaval de cosas, sí, desastre por todos lados, sobre todo ahí en la zona de Carlos Paz y Chocruz y toda esa zona. Vamos a estar hablando con gente de Radio Pogo que nos van a contar de la colecta solidaria que se está realizando allá por el horno histórico ahí en Vialet Maced, pero dentro de un ratito. Tenemos una columna ambiental muy interesante para contarles también. Suena en Radio Roja Los Divididos, del disco La Era de la Boludez. Cristófo Loca Carnu. Libro Colectiva Roja. Giran las noticias de la tarde. Séptico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Bueno, muy bien, comienza la Quitucha. Vamos a hablar de cosas que andan pasando por aquí, por el Valle de Punilla. En principio, no quedan incendios con actividad en la provincia de Córdoba. Lo informó el secretario de Gestión de Riesgo. Persisten sectores con perímetros inestables y algunos puntos calientes. Bomberos y aviones continúan trabajando sobre estos sitios. Este mediodía, la situación de los incendios en la provincia mostraba una marcada mejoría frente a lo sucedido durante la jornada de ayer, con decenas de hectáreas arrasadas por las llamas. Algunas viviendas afectadas, aunque sin víctimas personales, ya sea bomberos o vecinos. No tenemos ningún incendio con actividad en la provincia en este momento, confirmó el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección, Claudio Viñeta. En repaso general de lo acontecido durante las últimas horas, alrededor de las 10 de la mañana de hoy, fue detectado un nuevo incendio forestal en La Juanita, zona de la Falda del Carmen, en proximidad de la CONAE. Sí, la inmediata acción de bomberos y un avión hidrante logró dar contención al foco que permanece en guardia de cenizas. Minutos después, un reinicio de fuego alertó a las autoridades, que rápidamente solicitaron el desplazamiento de recursos humanos y técnicos en la zona comprendida entre San Antonio de Arredondo y Villa Carlos Paz. A esta hora, el foco debe estar contenido, sin actividad, con perímetro inestable y con un avión hidrante que continúa arrojando agua sobre algunos puntos calientes. Hacia el norte provincial, el incendio de Tulumba, que llegó hasta el paraje Santa Cruz, también está contenido con perímetro inestable, aguardando que las condiciones meteorológicas permitan el despegue de un avión desde Deanfunes a los fines de sobrevolar el sector y arrojar agua, si la situación así lo requiere. Del mismo modo, están sin actividad los focos de San Clemente, Potrero de Garay y Villa Argentina. No podemos hablar de fuego en La Falda. Se prendió fuego la cochera y se quemó su moto y camioneta. Un incendio en una vivienda del barrio IPB en La Falda causó daños totales en dos vehículos. El hecho ocurrió cerca de las 4 de este miércoles sobre Monseñor Pablo Cabrera. Mientras se encontraba durmiendo, el dueño de la vivienda advirtió fuego en la cochera abierta de la casa, donde había estacionadas una moto y su camioneta, que fueron alcanzadas por las llamas. Según pudo saber la estafeta online, el fuego que se habría originado en una parrilla que había sido utilizada algunas horas antes para hacer un asado. Los daños materiales en los vehículos y la cochera fueron totales, aunque no se registraron personas heridas. En el lugar trabajaron 3 dotaciones de bomberos con la colaboración de agentes municipales de Prevención Ciudadana. Se viene la fiesta del alfajor en La Falda y así serán los cortes de calles para esta fiesta. Sí, este fin de semana largo se desarrollará en La Falda una nueva edición de la Fiesta Nacional del Alfajor, por lo que a partir de este miércoles habrá cortes de calles en el centro de la ciudad para permitir la instalación de los stands y también la circulación peatonal. Ya está todo cortado, te aviso, porque yo ayer pasé por La Falda y estaba todo cortado. Según informó la municipalidad, los cortes comenzarán el jueves a primera hora y abarcarán Avenida Edén del Cero hasta la intersección con calle Casafust, ¿sí? desde este miércoles de manera progresiva. Diagonal San Martín hasta la intersección de las calles Sarmiento desde el viernes. Meirovich, en su totalidad. Y calle San Lorenzo del 0 al 100 desde el viernes. El cierre del tránsito en la cuadra de Avenida Edén entre Bahía Blanca y La Plata afectará los horarios de ingreso y egreso de la comunidad educativa de la Escuela Mateo Molina y también la actividad bancaria en la zona. En este sentido, se informó que la municipalidad se asistirá a través de inspección en todo requerimiento. En tanto, las calles laterales permanecerán habilitadas, al igual que los accesos paralelos a la avenida, con la correspondiente señalética de circulación. aprobaron por fin la reforma de la ley de alquileres, contratos por 3 años y actualización semestral. Por 128 votos contra 114, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos. La Cámara de Diputados convirtió en ley por 128 contra 114 el proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado, como decíamos, impulsados por el Frente de Todos, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por 3 años y tendrán una actualización semestral, ¿sí?, en lugar de anual, como establecía la actual norma. La iniciativa se aprobó con los votos que fueron aportados por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, 2 de Identidad Bonaerense, 2 socialistas, 1 de Córdoba Federal, 1 de Juntos por Río Negro, 2 del Frente de la Concordia y 4 de Izquierda. En tanto, la iniciativa fue rechazada por Juntos por el Cambio, los 3 libertarios que responden a Javier Milei, 1 de Juntos por Río Negro, 1 de la Identidad Bonaerense y 1 de Córdoba Federal. La iniciativa fue aprobada después de las 5 de la madrugada en el marco de una sesión maratónica que se inició hoy a las 12:30, en la cual se convirtió en la ley de violencia digital y se aprobaron los proyectos de devolución del IVA, Argentina Inclusiva y de promoción del gas natural licuado. Con la sanción de este proyecto, los contratos se mantienen en 3 años, los cuales deberán ser estipulados en valor único en moneda nacional y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad e intervalos no inferiores a 6 meses. También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. El texto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9 en el que determinó que los ingresos provenientes de locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. También fija que cualquier publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locación de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional y elimina la posibilidad de los pagos a inquilinos por adelantado. En cuanto a los beneficios impositivos, los propietarios no pagarán bienes personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler. Tampoco pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que se encuentren debidamente registrados ante la AFIP. Además, las partes podrán reducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Se viene la nueva ley de alquileres. Este jueves 12 de octubre, sí, o sea, hoy se realizó la marcha en reclamo por la reglamentación de la ley de expropiación de Cro-Magnon. Sí, 9 organizaciones de sobrevivientes, familiares y amigas de víctimas se concentraron en Plaza de Mayo por el no cumpleaños de la ley 27.695 que establece la expropiación del inmueble donde ocurrió la masacre, pero que a un año de su sanción aún no fue reglamentada ni implementada. La jornada comenzó a las 15:30 en acompañamiento a la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Luego, a las 17 horas, sí, se generaron intervenciones artísticas y una mesa de no brindis y a las 17:30 una conferencia de prensa. O sea, ahora, en minutos. Tenemos memoria, no tenemos espacio, tenemos ley, no tenemos expropiación, tenemos ley, no tenemos tiempo, afirman las organizaciones que convocan a esta movilización. Ellas son Coordinadora Cro-Magnon, El Camino es Cultural, Movimiento Cro-Magnon, Ni Olvido ni Perdón, No nos cuenten Cro-Magnon, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria, Los Pibes de Cro-Magnon, Que no se repita y Sin Derechos no hay Justicia. Compartimos entrevista realizada, ¿sí?, una entrevista que se le realizó para Anahuel Isela, Muscato, de Nota, ¿sí?, sobreviviente, integrante de El Camino es Cultural, que, según explicó, una de las intenciones de la jornada artística es poder dialogar con las personas, generar reflexión, contar, transmitir nuestras preocupaciones, pero también nuestros deseos. El deseo de convertir los inmuebles en un espacio para la memoria nos da la posibilidad de trascendernos, de lograr que los inmuebles dejen de pertenecer a Rafael Levy para pasar a ser propiedad de todos los argentinos, exclamó. De esta forma explicó que el proceso expropiatorio no puede avanzar hasta tanto el Poder Ejecutivo publique en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la ley 27.695, donde se designe al nuevo, al sujeto expropiante. Sin esa instancia previa, no puede intervenir el Tribunal de Tasación de la Nación. Vamos con esa ley que se reglamente, carajo. La unidad piquetera dio una conferencia de prensa y corte frente al Ministerio de Desarrollo Social. Fue este jueves 12 de octubre a las 11 de la mañana para denunciar que el Ministerio no ha cumplido en todo lo que va del año con lo elemental, la elemental asistencia alimentaria a comedores populares. En este marco anunciarán nuevas medidas que darán continuidad al plan de lucha. Crece el dólar, los alimentos son inalcanzables para millones de personas y el Ministerio sigue sin asistir a los comedores populares y además no entrega las herramientas para los trabajadores que se autogestionan su propio trabajo en los barrios populares. La situación es insostenible en nuestros barrios, no solo les desocupades, estamos atravesando una situación dramática, también los y las jubilados que cobran menos de la canasta de indigencia, los precarizados con salarios de miseria que acuden a nuestros comedores y ven el cartel "no hay comida", afirman desde la unidad piquetera. Que tampoco se asistan, como prometió Tolosa Paz, con herramientas y materiales a jóvenes que buscan salir de la situación de miseria y de acoso del narco, deja en total abandono al sector más castigado de la sociedad, que son las y los jóvenes pobres, agregan. En este marco, que este jueves se realizó esta conferencia de prensa para denunciar estas situaciones y anunciar nuevas medidas para darle continuidad al plan de lucha, ante lo que consideran es un nuevo e insostenible incumplimiento de la asistencia alimentaria, que es una obligación indelegable del gobierno. Vamos a hablar de Medio Oriente, de la Franja de Gaza. Sí, disparamos a personas inocentes, les arrancamos los ojos, les destrozamos la cara, los saqueamos y llevamos a cabo una limpieza étnica. Y todo estará bien, dicen. Israel está difundiendo falsas noticias, fotos y videos sobre supuestas atrocidades de milicias palestinas para justificar y avalar las masacres de familias completas, civiles, niños y bebés que hoy su ejército comete en Gaza. La prensa europea y medios dependientes de las multinacionales y con intereses geopolíticos obviamente solo publican la narrativa israelí. En este contexto es interesante leer la columna del escritor israelí Gideon Levy, donde se aborda en parte el origen del mal intencionalmente ocultado por estos medios. Sí, detrás de todo lo ocurrido, la arrogancia israelí, pensábamos que se nos permitiría hacer cualquier cosa, que nunca pagaríamos un precio ni seríamos castigados por ello. Seguimos sin confusión. Arrestamos, matamos, maltratamos, robamos, protegemos a los colonos masacradores, visitamos la tumba de José, la tumba de Otoniel, el altar de Yeshua, todos los territorios palestinos y por supuesto visitamos el monte del templo, más de 5.000 judíos en las últimas festividades. Disparamos a personas inocentes, les arrancamos los ojos y les destrozamos la cara, los deportamos, confiscamos sus tierras, los saqueamos, los secuestramos de sus camas y llevamos a cabo una limpieza étnica. También continuamos con el asedio irrazonable en Gaza, todo estará bien. Construimos una enorme barrera alrededor de la franja, su estructura subterránea costó 3.000 millones de shekels y estamos a salvo. Confiamos en los genios de la unidad 8200 y los agentes del Shin Bet, que lo saben todo y nos avisarán en el momento adecuado. Estamos trasladando la mitad del ejército del enclave de Gaza al enclave de Uwara, solo para asegurar las celebraciones de las fiestas de los colonos y todo estará bien, ya sea en Uwara o en Erez. Luego resulta que una excavadora antigua y primitiva puede superar incluso los obstáculos más complejos y costosos del mundo con relativa facilidad, cuando existe un gran incentivo para hacerlo. Mira, este arrogante obstáculo puede ser superado por bicicletas y motocicletas, a pesar de todos los miles de millones gastados en ello, y a pesar de todos los famosos expertos y contratistas que han ganado mucho dinero. Pensábamos que podíamos continuar con el control dictatorial de Gaza, arrojando aquí y allá migajas de favor en forma de unos miles de permisos de trabajo en Israel. Esto es adecuado, esto es una gota en el océano, que además siempre está condicionado a un comportamiento adecuado. Y a cambio, los mantenemos en su prisión. Hacemos las paces con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y nuestros corazones se olvidan de los palestinos, para que puedan ser eliminados como a muchos israelíes les hubiera gustado.

Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Bueno, muy bien, seguimos en la Rotativa Roja, seguimos en este, en esta tarde negra del 12 de octubre de 2023, son las 18 horas, un minuto, pero todavía nos queda un ratito más, todavía nos vamos a quedar unos minutos más porque no los queremos ir sin entregarte nuestro bloque ambiental, sí, un pequeño bloque ambiental donde, nada, vamos a escucharlo de la gente de Date Cuenca, sí, que nos va a ilustrar un poquito de cómo viene la cosa. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente con esta entrega de datecuenca.ar, este portal de periodismo digital enfocado en lo que sucede en el ambiente. Hoy volvemos con el tema de los microplásticos. Ya hemos hablado en diferentes entregas de esta cuestión, que se trata de la cuestión con pequeñas y diminutas partículas de plástico que se han encontrado en la Antártida, se han encontrado en Japón, como hemos hablado en las diferentes entregas, y esta vez se han encontrado en Estados Unidos, donde hay microplásticos hasta en las cuevas. Estos diminutos fragmentos de plástico se han encontrado en lugares tan distantes como las cimas de las montañas y las nubes, además de ingresar en nuestros cuerpos, incluyendo el sistema sanguíneo y el corazón. Ahora, nuevas investigaciones dan cuenta de la presencia de microplásticos en lugares remotos, como es la cueva Clift, en el condado de San Luis, Missouri, Estados Unidos. Lo que hace excepcional a este hallazgo es que la cueva estuvo cerrada al acceso humano durante las 3 décadas anteriores a esta investigación, lo que sugiere que nuestros productos de desecho, como los microplásticos, están llegando a lugares donde la intervención humana se consideraría imposible. Pero ahora se ha descubierto que el agua y los sedimentos de este sistema contienen concentraciones alarmantes de microplásticos. El descubrimiento se logró gracias al trabajo de la doctora Elizabeth Hahnmüller, profesora asociada de Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera de la Universidad de San Luis, y su equipo. Utilizaron puntualmente la cueva cerrada como un ambiente aislado para medir hasta qué punto los microplásticos han penetrado en el ambiente, específicamente en los sistemas acuáticos subterráneos. La doctora Hahnmüller advierte sobre la urgencia de abordar este problema y propone la eliminación de ropa sintética, una fuente significativa de estas fibras microscópicas. A pesar de que esta cueva estuvo cerrada al público desde 1993, su proximidad a una zona residencial ha permitido que los microplásticos se filtren, convirtiéndola en un valioso caso de estudio sobre la influencia de las actividades humanas en los ecosistemas cercanos. Sorprendentemente, el 99% de los microplásticos se encontraban en el sedimento, indicando que estos diminutos contaminantes están siendo depositados a largo plazo, incluso después de que el agua se retire. Hasta aquí la información y aquí la reflexión. Para esto nos sirve tener mirada y visión de cuenca, saber lo que se aloja en el fondo de los cursos de agua, en este caso estamos hablando de cursos de agua subterráneos, nos ayuda a ver y a valorar lo que nosotros estamos haciendo sobre el ambiente en el que vivimos. La posibilidad de estudiar y de analizar cada uno de los ríos y arroyos de los lugares donde vivimos nos ayuda a profundizar la visión de cuenca y nos ayuda a tener noción de cómo está el ambiente donde vivimos. Hasta aquí esta nueva entrega de Date Cuenca. En este caso, la información se basa en un informe de la televisión alemana, de dw.com. Y hasta aquí la reflexión y la invitación a mirar qué sucede en nuestras cuencas, qué sucede en nuestros cursos de agua y de dónde proviene la basura que encontramos en nuestras cuencas y en nuestros cursos de agua. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega de Date Cuenca. Bueno, muy bien, era la gente de Date Cuenca, sí, que nos entregaba este pequeño informe, sí, ambiental, aquí en la rotativa roja. Nosotros nos estamos yendo, sí, 18 horas 6 minutos, por ahí son las 23 horas 6 minutos, según donde estés. Esto ha sido todo por hoy, nosotros nos vamos. Y mañana seguramente nuestro compañero Martín Incoli, aquí desde Radio Roja, hará la rotativa roja una vez más los viernes. Chau. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.